1:02, 13 horas, estamos en el mediodía, hay mucho hambre por acá, le comentamos a la gente, ya hay olor a guiso, que se anunció tanto y que lo anunciamos en el bloque pasado, en la salida pasada. Seguimos en la mesa, Ignacio Cagliero, el Chinche Guzmán, también de la FM El Tero, y compartiendo con ustedes esta transmisión, tenemos que decir nuevamente que estamos desde la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla, en este foro por un programa agrario soberano y popular Santa Fe, donde, te decíamos, se habían construido 21 puntos allá por 7 y 8 de mayo en Ferro y se visualizaron muchos de esos puntos que se fueron trabajando regionalmente. Hace un rato nomás se estuvo trabajando acá en un aula para luego organizarse en talleres, pero nos había quedado pendiente con el Chinche Guzmán hablar o comentar para ustedes que están escuchando a través de la página del Foro Agrario, www.foroagrariosantafe.com.ar. Habíamos dejado picando una conversación para compartir con ustedes que tiene que ver con el rol de los medios comunitarios, de los comunicadores populares en las organizaciones campesinas, en las organizaciones indígenas. Y bueno, teniéndolo al Chinche Guzmán, desde FM El Tero, estaba bueno compartir su mirada desde hace 2 años nomás, contanos un poco la historia de la radio y vinculada al trabajo que hacen ustedes. Así es, como vos lo dijiste, la radio está hace 2 años que estamos transmitiendo, es una radio comunitaria que fue gestionada, como dije antes, por una organización campesina, y que esto tiene un significado grande porque no es solamente el hecho de tener una radio por una cuestión comercial, sino es la necesidad de poder visibilizar estos 21 puntos y otras cuestiones también que nos atraviesan en el territorio, ¿no? Como campesinos, como indígenas y como organizaciones populares. Es grande la tarea que tenemos porque hay que decirlo, ¿no? Que en el norte de la provincia de Santa Fe, y calculo que aquí debe pasar lo mismo, hay una agenda hegemónica que se maneja en los medios de comunicación masivo que impactan en la sociedad, ¿no? que marca agenda, valga la redundancia. Y nosotros, desde la radio comunitaria FM El Tero, tuvimos la experiencia el año pasado, cuando hubo una mortandad grande de peces que tomó relevancia nacional, de poder instalar la agenda de la problemática que estaban sufriendo nuestros pescadores. Y eso para nosotros fue una pequeña victoria porque ninguna de las otras radios comerciales que hay en el distrito tocaba el tema, y esto nos permitió a nosotros mostrar de que se puede visibilizar la problemática cuando el comunicador o la comunicadora tiene el pie en el territorio, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque la mayoría de los periodistas o comunicadores hace radio solamente del estudio, y nosotros, como lo dijiste, somos militantes que caminamos la calle, los barrios, que estamos al tanto de la problemática que tienen los compañeros y las compañeras, y tratamos de hacerlo visible y ponerlo en la agenda para que no solamente la sociedad se entere, sino también los políticos y la gente que tiene decisión también lo ponga en su agenda. Así es. Y parte de los oradores y en los talleres se va a trabajar la realidad de lo que tiene que ver con la pesca artesanal, del punto de vista económico, del punto de vista de la producción y de los costos que tienen que afrontar, pero también la cuestión ambiental. Decirle a la gente que hay distintas comisiones que se van a ir trabajando, como decía Nacho en el programa, y el tema ambiental está muy presente transversalmente. En todos los talleres hay cuestiones ambientales que tienen que ver con la producción. Esta mortandad de peces que comentás, Chinche, ¿con qué tenía que ver? Sí, mira, nosotros no tenemos las herramientas como para certificar qué pasó. Sí, nosotros lo que tenemos es un conocimiento popular y sabemos lo que pasa en el territorio, ¿no? Porque lo vivimos día a día. Nosotros el análisis que hacemos es que sabemos de que a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe tenemos un modelo productivo extractivista que aplica glifosato, que aplica agrotóxico, y sabemos de que ese veneno, esas partículas no se van, no se dispersan, sino que terminan en el agua, terminan en el aire, en la tierra o en el cuerpo de los compañeros y las compañeras. Y todo este agua decanta al río Paraná, ¿no? Todo este agua fumigada, se puede decir, termina decantando en el río Paraná, y nosotros creemos, que lo venimos denunciando hace mucho, ¿no? De que, si bien no podemos asegurar de que eso tiene que ver con la mortandad de peces, sí sabemos de que pone en peligro la vida, no solamente de los compañeros que habitan la ribera del río Paraná, sino también a la naturaleza, ¿no? A todo el sistema del río, la cuenca del Paraná. Chinche, por lo que estabas contando recién, claramente ustedes tienen una agenda que va un poco en sintonía con lo que se maneja en este foro que estamos transmitiendo hoy. que tiene que ver con una cuestión ecológica, que tiene que ver con una cuestión ambiental, y marcabas también esto de, bueno, nosotros somos una organización campesina y somos militantes que están en el territorio, bueno, militantes que en este caso también se vuelcan al periodismo en un momento donde se habla de periodismo militante, se habla de esta cuestión. Bueno, consultarte también qué otro tipo de cuestiones son las que atraviesan la agenda que marcan ustedes desde la radio comunitaria. Sí, nosotros, nuestra prioridad es tratar de visibilizar y difundir nuestro modelo productivo que está relacionado directamente a la agroecología. Tenemos un modelo productivo que lo hacemos día a día que está totalmente relacionado con el ambiente, ¿no? Con el ambiente sano. Nosotros en el territorio, el problema de los agrotóxicos es un problema que lo vivimos día a día, no solamente por la salud de los compañeros, sino que nosotros, queriendo hacer un modelo agroecológico, estamos constantemente lindando con el modelo agroexportador, ¿no? Con el que aplica veneno. Entonces, nosotros lo que primero tratamos de visibilizar y que la gente entienda qué es la agroecología, qué es la soberanía alimentaria, qué buscamos los agricultores familiares, ¿no? Qué es un alimento sano, qué significa esto que tanto está en discusión hoy en día de tratar de paliar el hambre con la agricultura familiar, ¿no? Que somos los que ponemos los alimentos en la mesa todos los días de las familias de Villocampo, de Las Toscas, de todo lo que es el norte santafesino. Está bueno, se pone buena la conversación porque, repetimos, estamos desde Zavalla, desde el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular en la Facultad de Ciencias Agrarias, y en la mesa que estamos llevando adelante esta transmisión por ahora, porque se van a ir multiplicando más voces, comunicadores de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, y con el Chinche Guzmán de FM El Tero. Recordanos de dónde, Chinche. De Villocampo, del paraje Isleta Norte, queda en la zona rural a 12 kilómetros de la ciudad de Villocampo hacia el este, sobre la costa del Paraná Mení, sería la zona de Bañados. Isleta Norte es una comunidad de 40 familias aproximadamente, dispersas en el territorio, no viven todas amontonadas. Y que bueno, los invitamos a ustedes y a cualquiera que está escuchando a través de la página que nos visite y que sepa cuál es la realidad que tiene el norte de la provincia en esto que vos decías, no es una provincia amplia y que lamentablemente está partida en dos, no solamente en cuestión de distancia, sino también en cuestiones políticas, ¿no? Nosotros creemos de que hay una política para el sur de la provincia y para el norte provincial, estamos alejados no solamente en cuestión de distancia, sino de políticas públicas también. Así es. Y bueno, y contar que Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, en el oeste, en un barrio popular, en el oeste de la ciudad de Rosario, y esto es lo que une este Foro Agrario Soberano y Popular. ¿Por qué lo une? Porque el Chinche habla de un modelo desde la agroecología contra un modelo convencional que agrede al medio ambiente, a las personas, que desplaza organizaciones campesinas, y desde la gran ciudad muchas veces la mirada que hay de la agroecología es como una cosa distante. Y la verdad, en la ciudad, vos, yo, todos, también somos consumidores de los alimentos que produce la agricultura familiar y nos tiene que importar y mucho el modo en el que se produce. Por eso, desde el Foro Agrario Soberano y Popular se encuentran estas realidades geográficamente, culturales, y el encuentro permite que se trabaje en estos 21 puntos por el Foro Agrario Soberano y Popular. Nacho, vos tuviste la oportunidad de estar en el momento que se planteaban estos 21 puntos. Si te parece, invitamos a la audiencia a escuchar esos 21 puntos para luego enlazar esto que veníamos hablando con el Chinche. Organizaciones de pequeños productores campesinos, pueblos originarios, cooperativas y pymes en la toma de decisiones en los organismos del Estado implicados en la producción agraria a nivel nacional, provincial y municipal. 2. Convocatoria a foros federales de discusión, análisis e implementación de una reforma agraria integral. 3. Ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Reglamentación y aplicación con participación de organizaciones y asignación presupuestaria suficiente. 4. Promoción de la agroecología con políticas activas, limitación de la aplicación de agrotóxicos en todo el territorio nacional. 5. Ley de uso de suelos. 6. Control del comercio exterior por parte del Estado Nacional. 7. Derechos de exportación segmentados por volúmenes de producción, incluyendo registro de productores de cereales y oleaginosas. 8. Acopio estatal de granos, cereales y oleaginosas con puertos secos por regiones y a precio justo, priorizando el consumo interno y la producción industrial. 9. Pesca. Revisión de los cupos de exportación, de las cuotas, los valores de las retenciones, los cánones y las multas. Establecimiento de zonas costeras exclusivas para la pesca artesanal y de pequeños buques. 10. Fijación de precios, sostén, tope para todas las cadenas de producción. 11. Fortalecer la producción local de insumos y semillas sin precios dolarizados. 12. Alimentación. Garantizar en forma urgente la accesibilidad de la población a los alimentos, leche y subproductos, carne, verduras, frutas y pan a bajo costo, mediante la promoción de pequeños emprendimientos e industrias locales. 13. Rechazo del actual proyecto de la ley de semillas impulsado por el gobierno. Impulso al proyecto de ley de semillas número 5913 del año 2018, construido por las organizaciones del sector. 14. Intervención estatal para impedir la monopolización de las cadenas agroalimentarias, plena vigencia de la ley del observatorio de precios de insumos y productos antimonopólicos. 15. Cupos de compras públicas a la agricultura familiar, campesina, indígena, pyme, cooperativa y de productos con agregado de valor en origen. 16. Establecimiento de mercados locales, ferias y otros circuitos cortos de comercialización y de vinculación directa del productor con el consumidor. 17. Arraigo rural, AUH rural por retornar y o permanecer. 18. Participación plena de todos los sindicatos de trabajadores rurales en institutos y organismos paritarios. 19. Descalce de costo de tarifas y combustible respecto del dólar. 20. Plan Nacional de Caminos Rurales y Obras Hídricas para garantizar la circulación vehicular y el acceso al agua. 21. Políticas impositivas segmentadas según superficie y producción. La implementación del Programa Agrario Soberano y Popular debe realizarse priorizando a mujeres y jóvenes con el objetivo de igualar las oportunidades rurales. Hasta ahí entonces los 21 puntos de este foro que tuvo lugar en la localidad de Ferro y que de alguna manera se fue ratificando en lo que fueron las otras distintas réplicas que tuvo, como la de Reconquista, como la de Ángel Gallardo, como la que estamos viviendo hoy en la localidad de Zavalla. Estos 21 puntos se repasaron en lo que fue el panel inaugural, en donde sobre el final también se hizo entrega de una suerte de certificado, porque se declaró de interés de interés provincial la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Estuvo la presencia de el diputado Carlos Delfrade, que hizo entrega a los organizadores de este evento de esa distinción. De la conversación con el Chinche Guzmán se desprendía a raíz de algo que contaba, de una experiencia concreta desde la comunicación popular, asumiendo una problemática de la comunidad que tenía que ver con los pescadores y la cuestión ambiental. Lo dejamos planteado porque en lo que viene seguramente tendremos especialistas, gente que va a plantear desde un taller esa temática, así como la temática ambiental, vendrán otras. Dejamos establecido este tema para volver en la transmisión y plantear, luego de ir a comer algo, y plantear esto, la cuestión ambiental, ya con especialistas. Hay temas de los 21 puntos que, si estás escuchando y no venís de ningún sector vinculado a la agricultura familiar, no tenés un interés y de rebote te dijeron escuchá esta transmisión, te van a parecer muy técnicos. Bueno, en lo que continúa vamos a estar hablando en profundidad de esos temas.